Andrés, Nati, apúrense que se enfría el desayuno. Ay, mamá, ¿cómo se me va a enfriar el cereal? En los primeros 4 meses. Mami, ¿puedo cambiar la radio? Sí, sí, Andrés, pero ponela bajito que voy a despertar a tu papá. Miguel. Miguel. Miguel, levántate. Mi amor. Ay, déjame. Ay, Miguel, vas a llegar tarde a la ferretería. Déjame, Vicky. Ma. Ma, ¿no has visto mi uniforme de física? Sí, sí, salí, salí. Ya te lo doy, salí. ¿Y eso? ¿Te caíste de la cama, muchacho? Ay, ni me vaciles. No pude dormir en toda la noche. Ay, Dani, Dani. ¿Quieres un café? En serio, tengo unas ganas de matarlo. Ese tipo es un desgraciado. Pero es que es el papá de Natalie. ¿Y eso qué? Tenías que haberlo visto, cómo me gritaba. No estábamos haciendo nada. Lo que para vos no era nada, para él fue demasiado, eso es todo. Daniel, cada cabeza es un mundo. Mauricio, ¿de qué lado estás? Del tuyo, Dani, del tuyo y del de Natalie. Por eso te digo que no te metas. Claro, y hacerme el idiota como si fuera un mocoso de verdad. Hijo, ser hombre no es ser matón. Ni meterse tampoco en camisas de 11 varas. Vos lo sabes bien. Entonces, a ver, ¿qué harías vos en mi lugar? Yo... Bueno, yo que vos buscaría a Natalie y escucharía bien todo lo que tiene que decirme. Si vos te sentís así, imagínate cómo se siente ella. Chao, ma. Adiós, chicos. Estudien. Que Dios los bendiga. Nati, ¿vos sabes qué le pasa a papi que no se ha levantado? Ay, no sé, Andrés, no sé. No sé, ni me interesa. Uy, qué carácter. Natalie, Natalie. Bueno, bueno, yo me voy. No quiero llegar tarde. Hola. ¿Qué haces levantado tan temprano? Y quería verte, supongo. Ver cómo estabas, si estabas viva. Qué chistoso, ¿eh? En serio, Nati, ¿qué pasó? Nada, nada, no pasó nada. Llegamos a la casa y yo me encerré en el cuarto. Y mi mamá fue la que enfrentó el huracán. Ay, Miguel, ¿cómo que no va a ir? Vea, tómese el cafecito y va a ver que se siente mejor. No es que me sienta o no me sienta mejor, Vicky. No me ves la cara. Es que te pegaste un buen golpe. ¿Te duele? ¿Cómo no me va a doler? Me duele la cara, la cabeza, el estómago. Qué va, no. A la ferretería no puedo ir. ¿Y qué le va a decir a su jefe? Yo nada, Vicky. ¿Cómo se te ocurre? Vos sos la que va a llamarlos. ¿Qué? Y les decís... Sí, llamalos vos y les decís que amanecí enfermo o algo. Ay, Miguel, pero usted sabe que yo no puedo mentir. Ay, me muero de la vergüenza. Vergüenza te va a dar si me echan. ¿Despacho Macaya Buenas? ¡Aló! ¡Maure! ¿Qué hubo? Doña Inés, ¿y usted no tenía que venir a la junta? Ay, sí, sí, me cogió tardísimo. Julián amaneció enfermo. Mira, haceme un favor, buscame en el directorio de internet en Miami el número del licenciado Gustavo Torres Molina. ¿Gustavo Torres? Ajá, Torres Molina, sí. Ay, Amanda, qué tarde, qué pena, una hora me atrasé. No te preocupes, Elena, si no tenía ninguna cita, tranquila. Ay, Amanda, qué artista, no duraste ni una hora en el blower. Se hace lo que se puede. Hay días en los que el tiempo no alcanza. ¿Se ha fijado? Días en los que todo el mundo parece estar corriendo y sin embargo todos llegan tarde a todos lados. Como si las agujas del reloj estuvieran en competencia con la gente. ¡Hola, hola! ¡Mauren! Decime, ¿conseguiste el teléfono? Sí, habían dos. Bueno, entonces comunícame urgente con Torres. Con mucho gusto. Ay, Miguel, báñese, ya casi vienen los chiquitos. ¿Y qué te dijo el viejo ese? No le hizo mucha gracia. Miguel, ¿en serio no se acuerda de nada de lo que pasó anoche? Y bueno, que estaba con Felipe en la cantina y... ¿Y qué más? Sí, nada, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, nada, mi amor, nada. Ay, Amanda, todavía tenés puesto el rótulo de venta. Sí, lo que pasa es que encontrar comprador no ha sido nada fácil. Es más difícil encontrar una peluquera como vos. Ay. Amanda, ¿cómo te vas a ir? Pensalo. Ya lo tengo decidido. Que me voy, me voy. Sí, dígame. Sí, licenciado, sí. ¿Cómo le va? Mire, le habla la licenciada Inés Macaya desde San José, Costa Rica. Ah, sí, ¿qué se le ofrece? Estoy llevando el caso de Amanda Palacios y necesito que me envíe copia de los expedientes. Usted sabe, el testamento, en fin, el acta de defunción, todo eso. ¿Qué acta de defunción me dice usted? ¿De quién? ¿Cómo que de quién? De Sergio Bogantes. Ya decía yo, ni siquiera sabe de quién le estoy hablando. Mire, disculpe, licenciada, pero la que no sabe lo que dice es usted. ¿Cómo? Que la que no sabe soy yo. Miren, en el caso de Amanda Palacio no hay ni muerto ni testamento. Sergio Bogantes está vivo. ¿Qué? Y hasta donde se tiene, con una salud estupenda. ¿Cómo? ¿Cómo que Sergio? ¿Usted está seguro? No, segurísimo, pero si tiene duda puede comunicarse con el licenciado Porte que representa a Bogante. Pero... no puede ser. No tiene sentido. Ahora, licenciada, si me permite, tengo otro asunto que atender. Adiós. Entonces, Sergio está vivo.